que soy para ti. Sin más palabras, de hecho es mejor. Es porque nada ni nadie en la vida me va a detener. Y eres la novia de un tiempo feliz, la compañera que me hace reír. Con mucho gusto y anhelo de verte sonriendo también. Yo río feliz cantando, voy al viento mi tonada. Me quieres tú, te quiero yo, qué linda es la alborada. Cuando te digo que te quiero, que te adoro, que me dejes, que te beses, que me beses tú también. Es porque así las delicias de la vida son de rosas y caricias y en peligro de perder. ¿Quién dijo que el amor es un cultivo? Está en lo cierto. Hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento. ¿Quién dijo que el amor es un cultivo? Está en lo cierto. Porque un cariño bueno es en juego y es en serio, y quieres que sea bien correspondido siempre en una forma sincera. Y aquí está mi corazón, que es para ti, mi querida compañera. Y aquí está mi corazón, que es para ti, mi querida compañera. Más linda te encuentro mejor, así me gustas cada día más. Que Dios me ayude y no pasen los años en vano, mi amor. Y cada día se empieza de nuevo, y ese es el lema de un amor sincero, cuando se busca con alma los méritos del corazón. Y así es mejor, porque el amor se tiene poco a poco. Me quieres tú, te quiero yo, y el sentimiento es pronto. Por eso el cielo de la tarde de mi tierra no es tan bello si lo vieran comparado con tu piel. Tal vez el agua de los ríos no sería clara si reflejara tu cara en la ribera, mujer. ¿Quién dijo que es un cultivo? Está en lo cierto. Hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento. ¿Quién dijo que el amor es un cultivo? Está en lo cierto. Hay que cuidarlo mucho cada mañana, cada momento. Porque un cariño bueno es en juego y es en serio, y quieres que sea bien correspondido siempre en una forma sincera. Y aquí está mi corazón, que es para ti, mi querida compañera. Y aquí está mi corazón, compañeras.